escuchamos ahora al secretario de prensa de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina, que se encuentran haciendo paro ya hace varios días. Y bueno, queremos saber qué novedades tienen. Bueno, queríamos preguntarte, Cristian, ¿qué novedades hay? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? Mira, las últimas novedades que tenemos es que el lunes hubo una reunión de los compañeros paritarios de la Federación en el Ministerio de Trabajo, en conjunto con las cámaras. Entraron a las 11 de la mañana, salieron a las 9 de la noche, estuvieron casi 10 horas de negociación, en la cual no se llegó a ningún acuerdo. Las cámaras patronales no quieren dar el brazo a torcer, así que seguimos parados, tanto la Federación Aceitera como los compañeros de Urgara y el Sindicato Aceitero de San Lorenzo. Hoy ya estamos en el octavo día de paro. Es un paro histórico en el país porque se paró toda la producción de la comercialización de granos, la producción de aceite y subproducto, la exportación, los puertos. Al estar los tres gremios en conjunto, está todo parado, las exportaciones y las producciones en estas grandes agroindustrias. Así que seguimos de paro, esperando que haya algún llamado de las cámaras y que se sienten a negociar en serio para poder dar un salario digno a todos los compañeros y las compañeras trabajadores, tanto de la parte cerealera como aceitera. Y nada, recordar, en el 2015 la Federación Aceitera estuvo 25 días de paro, así que hoy recién vamos por el octavo día, estamos preparados, estamos bien para la lucha y bueno, siempre defendiendo el salario mínimo vital y móvil para todos los compañeros y compañeras trabajadoras del país. Un abrazo.